Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se cayó la antena de la radio municipal de Toay. Aunque hubo daños, no hubo que lamentar lesionados. La directora de la emisora, Estela Maris Pedraza, le contó a nuestro cronista de exteriores que el hecho se produjo porque un caballo se enredó con las riendas que sostienen la torre. La verdad que estoy conmocionada porque es muy doloroso para los que hacemos radio ver esa situación. Pero bueno, que ha intervenido ya la municipalidad, por supuesto. Esto pasó ayer a la tarde, 7:30, 8:15 de la tarde. El tema de los caballos en la ruta y el tema de todo esto que trabaja intensamente la municipalidad y la responsabilidad de los propietarios de los mismos. Así que, bueno, el animal ha entrado y vos viste cómo es el animal y ha enganchado una de las riendas de la radio, donde la enganchó, desestabilizó todo y se cayó todo. El encuentro de la militancia popular en La Pampa llamó a dejar la teoría y a unificar esfuerzos para luchar contra los impactos negativos del plan neoliberal. Manuel Lasarte, uno de los participantes, explicó en Radiocracia el debate que se dio entre los concurrentes. A veces la realidad es más que la idea, ¿no? Que necesitamos dejar un poquito de lado las teorías y tantas cosas y empezar a fijarnos en lo que está padeciendo nuestro pueblo. La situación es cada vez peor. Realmente lamentable lo que nos está pasando como pueblo. Si hay algo que ha logrado hacer este gobierno es dividirnos como pueblo, como familia, como amigos. Realmente es terrible lo que han hecho. Y también es terrible la insensibilidad, ¿no? De muchos, porque yo no entiendo la gente cómo no sale a las calles cuando recortan los medicamentos a los abuelos del PAMI. Los ratones se comieron cientos de kilos de marihuana. Esa fue la explicación de las autoridades, de la policía, de la provincia de Buenos Aires, y el hecho lo contó en Radiocracia, en su columna de cada semana, la periodista Mariana Escalada, del portal El Disenso, investigación periodística por amor a la patria. La semana pasada se conoció que se imputó a 3 comisarios. Lo loco de esto es cómo se llega a la imputación de estos 3 comisarios, de la bonaerense, de Ritondo y de Vidal. Cuando ellos nombran al comisario portero para relevar a lo que es la departamental de Pilar, cuando se va a hacer el conteo en el depósito judicial, descubren que faltan 5.400 kilos de marihuana incautada en procedimientos, media tonelada. Entonces citan a todos los comisarios que tuvieron que ver con ese traspaso y con ese manejo de este sitio donde estaba depositada la marihuana. Y cuando van ante su señoría, las 4 personas involucradas declaran que a la droga se le comieron las ratas. Los hinchas se organizan para resistir la avanzada que busca la privatización de los clubes. Vanina Sánchez, de la coordinadora de hinchas que se armó para defender a las entidades, contó en Radio Kermés cuál es el plan para rechazar la ofensiva macrista. Él es hoy el secretario de Deportes y obviamente también está muy alineado a esta idea que tiene el gobierno nacional con respecto a las sociedades anónimas deportivas, que recordemos es también un capricho, una idea, un sueño que tiene Macri ya desde antes de hasta ser presidente de Boca, te diría. Sí. Así que, bueno, tiene muchos años esta amenaza para los clubes. La amenaza, como les decía, es latente, por eso nosotros decidimos o consideramos que es momento también de estar en estado de alerta, porque se sabe acá que se puede salir del proyecto de ley o el debate en cualquier momento. La santarroseña Yamila Maidana se quedó con el triunfo en los 21K del maratón a Pampa Traviesa. En Radio Kermés contó que fue una competencia muy emocionante. Muy emocionante. Todavía me dura la adrenalina. Así que se vivió muy linda, muy linda. Por ahí me cuesta creerlo, pero bueno. Así fue y lo estoy disfrutando ahora. Segunda vez sí que gano los 21, hace 2 años que retomé nuevamente con todas las pilas y bueno, de hecho el año pasado no se me pudo dar, llegué más o menos y nada, igual seguí intentándolo y bueno, también reacomodar muchas cuestiones de mi vida como para encontrar, digamos, lo que estaba buscando. Radiokermés.com.